Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando un precandidato o candidato a la presidencia parece seguro ganador, se le acercan todos, y entre esos todos están los buenos y los malos. Si gana, puede escoger a los mejores y tratar de gobernar con ellos. Cuando un pre o candidato parece seguro perdedor, solo puede contar con el apoyo de los, llamémosles, no tan buenos. Y con ellos gobernará si se produce la sorpresa. Me parece que eso le pasó a Felipe Calderón, quien ni como precandidato del PAN parecía triunfador probable y mucho menos como candidato a la presidencia de la República. Cuando la sorpresa se produjo, el camino lógico fue el que siguió: gobernar con lo que tenía, por lealtad y para asegurar lealtad. El resultado es un gabinete de bajo perfil en el cual los últimos cambios confirman la idea de que se privilegia una vez más, y me supongo que hasta el final, la amistad sobre la eficacia. Sin salir del tema, diré que lo mismo que el cine mexicano ha creado estereotipos de que los pobres son siempre buenos, los ricos son siempre malos y los homosexuales siempre son chistosos, la leyenda popular ha creado la imagen del norteño abierto, derecho, franco, cumplidor, que hace puré la mano ajena y mira fijamente a los ojos al saludar, nomás para mostrar lo honesto e insobornable que puede llegar a ser como amigo. Cuando el viernes pasado sintonicé un noticiero de la tarde en radio, escuché ya comenzada una entrevista con un evidente norteño profesional. Lo imaginé como esos sinaloenses que usan finísimo traje de gabardina color piñón comprado en Las Vegas, corbata de dos hilos, sombrero tejano, y traen siempre una caja de cartón manchada por la grasa del chilorio cuando vienen al Distrito Federal. Ese norteño vivía, según nos dijo, el día más grande de su existencia, y se lo agradecía eufórico al señor presidente de la República. Pero al mismo tiempo parecía un beisbolista sorprendido fuera de la base por una revirada del pitcher, en este caso el propio presidente. El conductor le preguntaba sobre una cosa y él respondía sobre otra. El conductor le hablaba sobre los 6 millones de nuevos pobres y él señalaba esa cifra como exagerada, sin saber que acababa de informarla a su antecesor, Ernesto Cordero. El conductor le decía que si en ese caso se usaba la cifra para chantajear al Congreso y obtener más fondos así, y él decía que no, pero que tienen la obligación de hablar claro. Entonces el conductor le hablaba sobre lo que se hará a favor de los pobres, y él, el norteño profesional, después de un largo y revuelto discurso y su correspondiente nueva mención de agradecimiento al señor presidente, salió con la embajada de que esa pobreza no le conviene a México. Háganme el favor. Era evidente que Heriberto Félix, el nuevo secretario de Desarrollo Social, no tenía ni idea de lo que hablaba. Ah, pero estaba feliz. ¿Cómo estará también el señor del Catarrito, quien aseguró un cargo muy importante más allá del final de este sexenio en el Banco de México, gracias a su disciplinada disposición a servir al señor presidente, no a evitar que nuestro país sufriera como ninguno la crisis? Y el mencionado Ernesto Cordero, ascendido a secretario de Hacienda, luego de su destacada labor contando pobres en el periodo que más ha crecido su producción durante toda la historia reciente de México. Ahora, una vez más, se les premia. Llamémosles cuates. Hoy puede ser un gran día y mañana también.